96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz martes 6 de noviembre. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora Liz de Ramos tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa en los controles, Anthony Mejías. Comenzamos las informaciones. Quedan solo 48 horas para dar inicio a la Feria Internacional del Libro de Venezuela 2018. Diablos Danzantes de Yare participaron en la primera exposición internacional de importaciones de China en Shanghái. Este viernes se estrena El Guernica de Picasso en UNEARTE. Venezuela exige atención fronteriza de Colombia en su crisis de seguridad. Este martes comienzan las ferias electorales en todo el país. Israel reprime marcha marítima de palestinos. Cultura. Este jueves 8 de noviembre inicia la feria literaria más importante de Venezuela, la Feria Internacional del Libro Filben 2018. El ministro del Poder Popular para la Cultura organizó la participación de más de 500 actividades, además de la exposición de la imprenta utilizada por el Libertador Simón Bolívar, con miras a la Filben 2018. A continuación, escuchemos un reporte del ministro Ernesto Villegas desde la Imprenta de la Cultura. Además de la presentación de libros en la Filben 2018, se efectuará el cuarto seminario de literatura latinoamericana, Palabra de Mujer, y una poetada de 24 horas, donde los participantes podrán llevar sus versos y exponerlos al público. A través de su cuenta en Twitter, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, compartió imágenes de la participación de los Diablos Danzantes de Yare en la primera exposición internacional de importaciones de China en Shanghái. También, el ministro Villegas informó que el comité organizador los escogió por ser una tradición que pertenece a toda la humanidad y por su similitud a la danza del dragón de China. Asimismo, Venezuela presentó en Shanghái la primera oferta exportable de pesca y acuicultura. A continuación, escuchemos un avance informativo de la Agencia Venezolana de Noticias. La delegación oficial venezolana estuvo presente en la inauguración Feria Mundial de Comercio La Fundación Compañía Nacional de Danza estrenará este viernes 9 de noviembre El Guernica a las 3 de la tarde en la sala Ana Julia Rojas de la UNEARTE con entrada libre. Esta presentación se basa en la pintura Guernica, que fue pintada al óleo en 1937 por Pablo Picasso como protesta contra el bombardeo aéreo sobre la ciudad de Villa Vasca de Guernica en España, el 26 de abril de 1937. En la mañana de hoy, durante el conversatorio Poética de los Espacios Públicos, el viceministro Óscar Sotillo realizó una invitación a apropiarnos de los espacios para crear momentos de encuentro para nuestra cultura e identidad. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaldía, @albaciudad. Mañana miércoles 7 de noviembre a las 10:30 de la mañana tendrá lugar el foro Hablemos sobre Feminismo en Trabajo Social por un debate necesario en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Central de Venezuela. A continuación escuchemos a Yodielis Muñoz, estudiante de Trabajo Social y militante del Frente Cultural de Izquierda, quien nos detalla sobre este foro. El presidente de la República, Nicolás Maduro, a través de su cuenta en Twitter, conmemoró 47 años del día en que el joven Hugo Chávez fue investido como cadete al recibir la daga de honor de su alma mater. Allí nací por segunda vez, así calificó el comandante el hecho que lo conectaría con la historia y el compromiso de rescatar y refundar nuestra patria. Escuchemos a continuación el micro publicado por el presidente Maduro. Doce con 14 minutos. Nacionales. El gobierno nacional exigió este martes, a través de un comunicado, al país neogranadino atender la crisis de seguridad que por más de 60 años los ha quejado y que además afecta a Venezuela. A continuación escuchemos palabras del ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López. Colombiano de no poder controlar sus grupos, su violencia y su narcotráfico. Igualmente, el día de ayer, desde el Ministerio para Relaciones Exteriores, se emitió un comunicado donde el Ejecutivo Nacional repudia el asesinato de 3 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana ocurrido el pasado 4 de noviembre por un ataque paramilitar. Este martes comienzan las ferias electorales en todo el país. Escuchemos un avance informativo de la Agencia Venezolana de Noticias. Ayer lunes, el pueblo palestino se dirigió a los territorios ocupados fronterizos para participar en la 14ª marcha marítima. Sin embargo, nuevamente las fuerzas israelíes reprimieron la manifestación. Escuchemos un reporte de Telesur que amplía este hecho.